OM 7601 El poder del pensamiento. Solo conferencias completas del maestro Abraham. Seleccionadas por el Centro Abraham de España. 5 de enero de 1972 Los pensamientos son entidades vivas. 4 de abril de 1980 Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 29 de abril de 1981 Como el pensamiento se realiza en la materia. 1 de agosto de 1985 El hombre crea en el mundo invisible por medio de sus pensamientos y seguridad. www.andotes Primer centro de difusión de la obra del maestro en español. Conferencia del Maestro. Abraham Mike con diéresis LAI con diéresis Vanov. Escribe 5 de enero 1972 Comentarios sobre la conferencia del 2/8/71 El pensamiento verdadero se forma en el plano causal. Los pensamientos son entidades vivas. Pertenece tema segundo nacimiento. El día en que seáis capaces de hacer en vosotros el verdadero silencio. Podréis realizar las más bellas creaciones por medio del pensamiento. Unos crearán colores espléndidos, otros, una música divina, un otro, la nueva Jerusalén, y en este trabajo de creación, encontraréis la dicha, la fuerza y la paz. Creedme, queridos hermanos y hermanas, esta es la verdad. Intentad permanecer en el silencio, de introducir en vosotros mismos este silencio, y en ese momento, vuestro pensamiento, desligado de todo lo que le perturba, será capaz de realizar las más bellas creaciones. Lo que perturba el pensamiento son todas esas pequeñas cosas que vienen de muy abajo, los temores, las preocupaciones prosaicas. Os dije que tan solo sabiendo liberar vuestro pensamiento, podréis crear un alto ideal, y cada día, embellecerlo, reforzarlo, amplificarlo, intensificarlo, divinizarlo, y cada día añadirle algo de lo que sea más bello, más puro, más desinteresado. Porque un ideal es un ser viviente, poderoso, real, que habita en las regiones celestes. Desde lo alto se ocupa de vosotros, no os deja extraviar, os protege, os instruye, os inspira. Esto es lo que debéis comprender ante todo, que cada pensamiento es una entidad viva que viaja en el espacio y que es capaz de influenciar las criaturas. Sí, los pensamientos son criaturas, son seres vivos. Y os diré también que no somos nosotros quienes los creamos, nosotros creamos solamente la posibilidad de que nos vengan a visitar. Los pensamientos son entidades que otros seres han creado. Ellos pueden venir a visitarnos, instalarse en nosotros, ayudarnos, pero no somos nosotros los que podemos crearlos. Es exactamente como en el caso de los niños. El hombre y la mujer, no pueden jamás crear un niño, es decir, su espíritu, su alma. Ellos. 2. Construyen solamente el cuerpo físico donde esa alma y ese espíritu irán a habitar. El hombre, entonces, no crea pensamientos, solamente los atrae o les responde, porque en este dominio, igualmente hay las leyes de atracción y repulsión. Si fuerais vosotros los que pudierais crear vuestros pensamientos, debierais poder destruirlos también cuando quisierais. Pero muchas veces los pensamientos se arrojan sobre vosotros como avispas o mosquitos, de los que no os podéis librar. ¿Por qué? Porque vosotros habéis creado las condiciones para atraerlos, habéis dejado alguna impureza y vienen los animalejos atraídos por esas porquerías. Limpia todo y veréis qué clase de pensamientos vendrán. Hay pensamientos en todas las regiones del espacio, hasta en el mundo de las ideas del que habla Platón. ¿Qué son las ideas? Son los principios, los arquetipos, las fuerzas que trabajan para formar y construir el universo. Son las divinidades. Cada idea es una divinidad. Me diréis, ¿cómo y con qué atraemos los pensamientos? ¿Acaso creamos pensamientos que atraen los de otros? No, en realidad venimos al mundo con pensamientos que están ya instalados en nosotros. Estos pensamientos son semejantes a los obreros con los cuales trabajamos. Y cada uno de nosotros es también un pensamiento. El universo entero no está poblado más que por pensamientos del Señor, Él piensa, y las criaturas son sus pensamientos, los espíritus son sus pensamientos. La verdad es esta, Dios es el único que piensa, y nosotros pensamos como Él en tanto poseemos su espíritu. En tanto no tengamos ese espíritu divino, son otros seres los que piensan a través nuestro, y disponen de nosotros. Cuando un niño está en el seno de su madre, ¿acaso es él por su cuenta, quien se nutre, ¿Quién respira? No, es su madre la que hace tales cosas por él. En tanto que el hombre no haya conseguido su segundo nacimiento, son otros seres los que piensan en su lugar, y él, como no lo sabe, se imagina que es algo independiente y formidable, el pobre. Si supiera, esta es la verdad, queridos hermanos y hermanas, el hombre todavía no ha nacido. Me diréis, pero si le han cortado ya el cordón umbilical, él vive, es independiente. Sí, cierto, pero la independencia tiene sus grados. El hombre ha salido del seno de su madre, pero está todavía en el seno de otra madre, la naturaleza, y ahí que su cordón umbilical todavía no ha sido. 3. Cortado. Un día deberá cortar también ese cordón que le tiene atado, unido para poder llegar a ser independiente. Preguntaréis, ¿y en tal momento, será totalmente independiente? No, le quedarán todavía otros cordones por cortar, hasta un día en que será libre como el propio Señor. Hasta entonces permanece ligado a la naturaleza, aunque alcance regiones superiores. Estas serán siempre de la naturaleza y habrá todavía cordones que deberá cortar. La mujer, la madre, es un reflejo de la naturaleza, y la imagen del niño en el seno de su madre, es el símbolo del proceso que existe también en otros planos. Por lo tanto, el hombre es todavía dependiente y está todavía adormecido como el niño en el seno de su madre. Su cordón umbilical no ha sido todavía cortado todavía. Cuando un niño llega al mundo, lo primero que sale es su cabeza. Esta posición del niño al nacer, tiene un significado muy profundo. Habréis visto que cuando un hombre se zambulle en el agua, pone la cabeza baja, y cuando vuelve a salir, la endereza. Entonces, ¿por qué el niño tiene la cabeza en lo bajo? Porque el espíritu que viene de lo alto, de las regiones sutiles, debe zambullirse en un mundo mucho más denso, la tierra. Esta posición es pues un símbolo del espíritu que se hunde en la materia. E inversamente, cuando un hombre muere, sale de una región muy densa para penetrar en una región más sutil. Podéis ver entonces, que el nacimiento es una muerte. El nacimiento de un niño es la muerte en las regiones sutiles, y la muerte en la tierra, es un nacimiento en el mundo superior. Pero volvamos a la cuestión del pensamiento. Cuando estáis en la alegría, en la dilatación, cuando tenéis pensamientos de gran elevación, de una gran generosidad, que queréis trabajar por el reino de Dios, no sois vosotros los que habéis creado esos pensamientos. Estos pensamientos son de espíritus muy grandes y poderosos que nos vienen a visitar para influenciaros, crear en vosotros estados magníficos, de exaltación y después se van. ¿Por qué no podéis encontrar de nuevo estos estados? ¿De nuevo esos estados? Si fueseis vosotros los que los habéis creado deberíais poder reencontrarlos cuando quisierais, pero no, proceden de esas visitas, las cuales tienen su itinerario y su programa, y si vosotros, interiormente, habéis preparado las condiciones favorables, ellos derraman sus 4. Bendiciones sobre vosotros. Para vosotros, esto no son más que pensamientos inconsistentes, porque no sabéis casi nada de su poder y de su realidad. Si fueseis clarividentes, les veríais como ángeles, como divinidades con vestidos resplandecientes, pero no, qué pena si decís solamente, hoy tengo, hoy he tenido buenos pensamientos. Significa que no lo habéis visto todo. Os dije que solamente tenemos el poder de preparar las condiciones para traer los pensamientos, pero tenemos también a nuestro servicio entidades que son los sentimientos, pensamientos, emociones, con las cuales tenemos la posibilidad de alcanzar otras entidades. Imaginad que tenéis servidores en vuestra casa a los que les encargáis preparar un festín e ir a invitar a tal y cual persona. Pues bien, esos invitados, esos servidores, no sois vosotros. Vosotros sois el dueño o dueña de la casa y ellos vuestros servidores. De la misma manera, el hombre, después de su nacimiento, tiene a su servicio, en sí mismo, cierto número de servidores tales como pensamientos, sentimientos, fuerzas que son de entidades independientes. Tenemos pues en nosotros, servidores y las posibilidades de preparar las condiciones para que el cielo venga a visitarnos y se instale bajo la forma de dones, de virtudes, de poderes, y cuando no somos razonables, estas entidades nos abandonan, porque no soportan vivir aguantando la fealdad, los olores nauseabundos, las fermentaciones, y ellas se van. Si fuéramos nosotros los que pudiéramos crearlos, deberíamos producir nuevas facultades, o retenerlas, no perderlas. Pero ¿cuánta gente ha perdido su talento como cantante, pintor, músico, etcétera, o sus dones de sanación y clarividencia? Somos visitados incesantemente. Interiormente es todo como una mudanza porque somos como una casa, con cantidad de pisos y habitaciones donde hormiguea un gentío de arrendatarios. Sí, y a menudo, el dueño de la casa, el pobre, está encerrado en una pequeña habitación en cualquier parte, y nadie le obedece ni le escucha. Son los otros, los arrendatarios, los servidores, que le imponen su voluntad, se han revolucionado, le han metido en un calabozo y le dan un mendrugo de pan y un poco de agua para que no se muera de hambre, pero son ellos los que dirigen y los que mandan. Y él, si supiese cómo volver a dirigirse y... 5. Comunicar con las regiones celestes para enviar algún mensaje a las alturas, vendrían a liberarle, pero el pobre está tan asombrado, que no sabe cómo hacerlo. Así que son los otros los que siguen mandando, sí, los inquilinos, los anarquistas, los ocupas. Hay muchos hombres que no son dueños de la situación. Todos aquellos que viven en él, comen, beben, se dan la gran vida, y el rey, el pobre, no puede impedirlo, no tiene la palabra. Nadie le escucha. ¿Por qué? Porque no ha sido razonable. Se abandonó a sus deseos inferiores, a sus caprichos y se ha ido debilitando cada vez más. Entonces la gente lo ha destronado, le ha quitado su sitio, porque han visto que no estaba a la altura de la situación. Es exactamente lo que ocurre en la historia con la monarquía y la aristocracia. Los reyes y los nobles han sido codiciosos. Nada se produce en la historia que no sea también verídico para el propio ser humano. Todo lo que sucede en el mundo, como acontecimientos políticos, cambios de régimen, no son otra cosa que una pálida repetición de lo que pasa en el ser humano. Si sabéis descifrar e interpretar los acontecimientos que se producen en el mundo, llegaréis a comprender también lo que pasa en cada ser humano. Se encuentran absolutamente las mismas leyes. Y lo mismo puede suceder en una nación, cambiar completamente de lo que llegó a ser. Mirad al Señor. Él también es un monarca, y cuando los ángeles se revolucionaron, porque tuvo una revuelta de ángeles, no pudieron destronarlo, porque el Señor jamás cometió una falta, él nunca fue débil. A las criaturas que dominan la situación, es imposible vencerlas. Puesto que tienen cualidades morales, la luz, la fuerza, son invencibles, nadie puede arrebatarles su sitio, su casa o su trono. Es necesario que sepáis si sois o no el rey de vuestro reino. Si veis que ya no tenéis voz ni voto, significa que ya sois prisioneros en alguna parte, y se os da solamente la posibilidad de constatar, de observar pero sin poder cambiar nada. Entonces, para poder restablecer la situación, debéis enviar en secreto toda clase de mensajes. Debéis vigilar a vuestro entorno, para liberaros de las intrigas que os tienen encarcelado, y así poder escapar, exactamente como ocurre en algunas novelas de aventuras. El discípulo, también, debe saber cómo buscar ayudas, amigos, a fin de poder expulsar, cazar a los enemigos y retomar la dirección, el mando de su 6. Reino. No se debe esperar, hay que actuar inmediatamente, de lo contrario todo irá de mal en peor. Hay muchos que se ha abandonado tanto, que ya no pueden enderezar la situación. Son desgraciados, pero no pueden hacer nada. Y todos los demás asisten impotentes a su ruina. ¿Cuántos pintores, poetas, músicos formidables se han dejado arruinar, unos por el alcohol, otros por el juego, otros por las mujeres? Pero todos aquellos que se niegan a capitular, tanto si están prisioneros como encadenados, llegan un día a redimirse totalmente y a gobernar de nuevo, a retomar su mando. Cuando veo alguna vez a hermanos o hermanas que están a punto de convertirse en presa de sus inclinaciones inferiores, trato de advertirles y de hacerles comprender bajo diferentes formas los peligros que les amenazan, para no decirles claramente que de aquí a poco tiempo estarán totalmente encarcelados y amarrados, y creedme, las cárceles más terribles son las de dentro de uno mismo. De ellas es muy difícil salir, hacen falta grandes sacrificios, grandes renunciaciones. Si no, los espíritus de lo alto no vendrán jamás a liberaros. El hombre dispone de cantidades de pensamientos que son sus servidores, exactamente como un padre puede tener una docena de hijos que están allá para ayudarle en su trabajo, pero no fue él quien los crió. Él solo creó los cuerpos físicos, pero las almas y los espíritus vinieron de fuera. Tomemos también la cuestión de los espíritus familiares. Tal vez habéis leído en la literatura oculta que cada ser está acompañado de algunos espíritus familiares que están allá para ayudarle, para servirle. ¿Acaso es él quien nos ha creado? No, pero ellos están allí a su servicio. En tanto que espíritu, nosotros somos también un pensamiento, pero este pensamiento no somos nosotros quienes lo hemos creado. Nosotros somos, pues, un pensamiento poderoso, bien armado, y que tiene a su servicio muchos otros pensamientos. Nosotros somos una creación del Señor, y Él es el único que creó los pensamientos y que los envía. Los ángeles, los arcángeles, son también pensamientos del Señor, y el universo es el templo que el Señor ha poblado con sus pensamientos, es decir, de servidores, de entidades, de espíritus, y el universo es la vivienda que ha sido formada para cobijarlos. Ya os dije que la creación es diferente de la formación. La creación es la obra del Señor, y la formación, de la Madre Divina. Es la Madre Divina la 7. Que ha formado la vivienda, y el Padre ha creado las entidades que deben habitarla. La creación y la formación. El espíritu y la materia, Dios y el universo. El universo es una habitación y dentro de esta habitación hay muchas otras. Cuando Jesús dijo, hay cantidad de mansiones en la casa de mi Padre, y yo voy a prepararos una, Él quería significar, hablar, del aspecto material. Él no dijo os voy a preparar los espíritus, porque eso no podía hacerlo, pero buscarles un lugar, sí. De la misma forma, el hombre prepara solamente las condiciones, la vivienda que recibirá los pensamientos. No es Él quien los crea. Con la vida que Dios le ha dado, el hombre puede construir cualquier cosa. Pero la verdadera vida viene del Señor. Cada pensamiento que proyectáis, flota en el espacio, gira en torno vuestro y os envuelve. El pensamiento posee todas las expresiones, puede ser bello, luminoso o tenebroso, tiene un color, un perfume, una música. No olvidéis jamás que vuestro pensamiento es una criatura viva. Fin de la conferencia. Om Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraam.es primer centro de difusión de la obra del maestro Oraam en lengua española. Conferencia del maestro. Oraam Mike Condieresis L.A.I. Condieresis Vanob. Iskrev 7 de abril de 1980. Sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lectura del pensamiento del día. Las verdaderas transformaciones nunca son realizadas por el pensamiento, en la conciencia, sino por las fuerzas del subconsciente. Por eso, cuando un discípulo quiere obtener la realización de un proyecto, debe saber cómo descender a su subconsciente para depositar en él la imagen de este proyecto, porque, si no, aunque la realización acabe produciéndose un día por la acción de la conciencia, se necesitará mucho más tiempo. Únicamente las fuerzas subconscientes tienen un punto centrado gran poder sobre la materia. La subconsciencia es una noción de la que se oye hablar mucho hoy en día. Desgraciadamente, los psicoanalistas que se han lanzado a la exploración del subconsciente no saben qué peligrosas regiones del ser humano están removiendo, unas regiones en las que están amontonados todos los mamuts, los dinosaurios, los brontosauros. Sí, todos estos monstruos están vivos. Diréis, ¿cómo? ¿Están vivos? Sí, hace ya mucho tiempo que desaparecieron. Sí, desaparecieron de la superficie de la Tierra, pero habitan en el hombre bajo la forma de instintos, de sentimientos, de deseos. Que su cuerpo físico haya desaparecido no quiere decir que haya desaparecido también su cuerpo astral. No, y, con su cuerpo astral, todos los animales, y no solamente los animales prehistóricos, están presentes en el subconsciente del hombre. Por eso, cuando con el pretexto de ir a buscar en el subconsciente de la gente el origen de ciertos trastornos, los psicoanalistas, que no están instruidos en la ciencia iniciática, se lanzan imprudentemente a remover todas las capas que están enterradas. 2. Despiertan a todos estos animales que se lanzan sobre la persona para devorarla. Pero, ocupémonos de la idea contenida en la página que acabo de leeros. Si tomamos la división, cuerpo mental, intelecto, cuerpo astral, corazón, y cuerpo físico, voluntad, constatamos que cada uno de estos cuerpos corresponde a un grado más denso de la materia. Y, puesto que es en el plano mental donde la materia es más sutil, el hombre dispone de más medios para cambiar sus ideas, sus proyectos, sus decisiones, que los que dispone para cambiar sus sentimientos o sus deseos. En cuanto a su cuerpo físico, todavía le es más difícil modificarlo. Podemos decir que nos es imposible cambiar la forma de nuestra nariz, de nuestra boca, o de nuestras orejas. Tomemos ahora la imagen de una serpiente que quiere entrar en un agujero. Supongamos que la serpiente sea muy larga, su cabeza ya está en el agujero, mientras que su cola está todavía fuera, y, como se desplaza describiendo una sinusoide, su cabeza puede muy bien ir hacia la derecha, mientras que su cola va hacia la izquierda. Pero, como la cola está conectada con la cabeza, aunque vaya en apariencia en dirección inversa, acaba siempre pasando exactamente por donde ha pasado la cabeza. Esta imagen de la serpiente puede servirnos para comprender lo que le sucede al ser humano. Su cabeza, es decir, sus ideas, sus pensamientos, está concentrada en un punto preciso, mientras que su cola está perdida por allá abajo, no se sabe dónde. Por eso, el hombre puede tener los mejores pensamientos, los mejores proyectos, y cometer los actos más reprensibles. Porque, en realidad, no ha empezado su vida en esta encarnación, y todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido y pensado en sus encarnaciones precedentes, se ha grabado e impreso en él, en su subconsciente. Si ha vivido mal, hay como una materia resistente que se opone ahora a la realización de sus buenos proyectos. Hace falta mucho tiempo para que un pensamiento llegue hasta el cuerpo físico e influya en él. Y esto es verdad tanto para el bien como para el mal. Un hombre puede tener pensamientos diabólicos, pero seguir actuando bien, porque desde hace mucho tiempo se había acostumbrado a ser honesto, generoso. Y la cosa seguirá así hasta que, un día, su pensamiento descienda hasta influir en el plano físico. Entonces, actuará muy mal. 3. Esta ley de la materialización del pensamiento, y del tiempo necesario para su materialización, es la que explica la contradicción que observamos tan a menudo en la gente entre sus pensamientos y sus actos. Y debemos conocer esta ley cuando entramos en una escuela iniciática. Porque no basta con tomar buenas decisiones, lo que es muy fácil para llegar a realizarlas. Si la materia del plano físico resiste demasiado, porque habéis vivido demasiado tiempo en el desorden, no lo conseguiréis. ¿A qué corresponde el subconsciente? Cuando os hablé de los diferentes niveles de conciencia, os expliqué que correspondían a los diferentes reinos del universo, la inconsciencia a los minerales, la subconsciencia a los vegetales, la conciencia a los animales, la conciencia de sí a los hombres, y la supraconciencia al superhombre, y a los iniciados. La subconsciencia, que está relacionada con el mundo vegetal, está muy cerca del mundo físico, y, por tanto, de la realización, mientras que la supraconciencia está muy alejada del mismo. Por eso, si lográis situar vuestros deseos en la región de la subconsciencia, estos podrán realizarse mucho más rápidamente. Este es también el principio de la hipnosis. Para hipnotizar a alguien, se actúa sobre su subconsciencia, y así ejecuta las órdenes que se le dan, lo que quizá no hubiera hecho si se hubiesen dirigido a él cuando estaba despierto y perfectamente consciente. Hay, pues, ejercicios que podéis hacer para acelerar la realización de vuestro trabajo. Cuando queráis obtener resultados más rápidamente en el terreno espiritual, debéis concentraros y meditar sobre la meta que deseáis alcanzar, y, después, dormiros, porque, así, las fuerzas subconscientes os ayudarán a materializar vuestro deseo. Yo he hecho estas experiencias durante años. Y, si he realizado algo más que muchos otros, es, precisamente, porque he trabajado de esta manera. La mayoría de los humanos se contentan con agitar ideas. Signo de exclamación abierta o, claro, reconozco que a veces se trata de ideas geniales, sublimes, pero estas ideas deben ser realizadas. Para realizarlas hay muchos métodos. Acabo de daros uno, pero podemos también tratar de concretizar nuestras ideas mejorando nuestra forma de vivir, aprendiendo cómo comer, cómo respirar, cómo lavarnos, cómo andar, cómo dormir, etc. Cada uno de estos actos, si sabemos cómo llevarlo a cabo, puede contribuir a la realización de una idea. 4. Divina. Por otra parte, a propósito del sueño, precisamente, Si he insistido tanto en la importancia del estado en el que os dormís, es porque el sueño favorece la cristalización de este estado en el subconsciente. Debéis, pues, dormiros siempre con los mejores pensamientos, con los mejores deseos, porque, de esta manera, ayudaréis a su realización. ¿De qué os sirve hablar como ángeles, si debéis seguir viviendo como puercos? Ahora, hay que esforzarse por juntar ambas cosas, el pensamiento y la acción. Ello es posible, exige mucho tiempo, pero es posible. Aunque actualmente se utilice cada vez con más frecuencia el psicoanálisis, desconfiad. No digo que haya que dejar completamente de lado el subconsciente, no, y acabo de daros métodos para serviros de él en vuestro trabajo espiritual. Pero, desconfiad del psicoanálisis, aunque os sintáis interiormente en estados de angustia y de depresión, no os aconsejo demasiado que os vayáis a hacer psicoanalizar. Aunque ciertos psiquiatras logren curar a sus clientes, a menudo no saben ni por qué ni cómo lo han logrado, y en muchos casos lo desequilibran todavía más. Existen otros métodos para curar los trastornos psíquicos que los de ir a hurgar en el subconsciente, a chapotear en las viejas cosas del pasado y despertar a los dinosaurios. El subconsciente es una región muy vasta y peligrosa, comparable con las profundidades de los océanos. Si queréis sumergiros en él sin ir equipados con el material necesario, estáis acabados, porque hay en estas profundidades monstruos que os devorarán. Diréis, pero, ¿a dónde hay que ir a equiparse? Pues bien, la cosa no es tan fácil, precisamente. Solo podéis encontrar este equipo en un plano situado por encima de la conciencia y de la conciencia de sí, en la supraconciencia. Hay que ir allí, pues, antes de sumergirse en la subconciencia, es decir, hay que adquirir conocimientos sobre la estructura de estas regiones y la naturaleza de las entidades que las habitan, pero también hay que haber desarrollado una voluntad poderosa, y una aura luminosa, que nos permitan descender sin peligro a los abismos. Sin embargo, la mayoría de los psicoanalistas no conocen nada de estas diferentes regiones, no se han preparado, no saben que hay que tener, igual que los buzos de antaño, una conexión con la superficie, una cuerda de la que puedan tirar allá arriba a sus compañeros en caso de peligro. Viven una vida totalmente ordinaria y, sin 5. Haberse purificado ni reforzado, descienden a las profundidades y arrastran a ellas a los demás. Si os gusta, claro, podéis ir a mediros con los monstruos y los malos espíritus, pero debéis saber que, si lucháis solamente con vuestros propios medios, vais a ser aplastados, devorados, aniquilados. Hay que conectarse, primero, con los espíritus superiores del mundo de la luz, recibir de ellos las armas y los poderes, y, después, partir al combate, los espíritus inferiores se dispersarán, porque tenéis armas. Pero no, ¿no? ¿Para qué armarse? Piensan que conseguirán vencer solos. Pero, ¿con qué medios, cuando son tan débiles? Antes de terminar, os mostraré cómo podemos encontrar en la pupila del ojo las manifestaciones de la subconsciencia y de la supraconsciencia. En plena luz, la pupila se contrae, mientras que, en la oscuridad, se dilata para recibir más luz, para poder ver las cosas. Esto es un símbolo de lo que sucede en el plano físico o allí donde hay poca luz. La gente quiere siempre tomar, enriquecerse, dilatarse, tener sucursales, tragarse el mundo entero. Mientras que, si os dirigís hacia arriba, donde hay cada vez más luz, abandonáis poco a poco el deseo de todas las posesiones terrestres en las que os dispersabais, para concentraros en una única cosa, en un único punto, en el corazón del universo, en la causa primera. Signo de exclamación abierta y vivís la vida eterna. Oraum Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraam.es Primer centro de difusión de la obra del maestro Oraam en lengua española. Conferencia del maestro. Oraam Mike con diéresis LAI con diéresis Vanob. Bonfin el 20/4/81 video 4602. Como el pensamiento consigue materializarse en la materia indicador ordinal femenino. Lectura del pensamiento del maestro, ¿ustedes tienen ideas? Por supuesto, y son magníficas, ¿pero tienen resultados? Ninguno. Ello prueba que todavía deben trabajar para hacer descender estas ideas hasta la materia. Sí, esta es la cuestión, hay que hacerlas descender. Ustedes dicen tengo ideas. Bravo. Esto está muy bien, pero estas ideas les harán morir de hambre y de sed, simplemente, si no saben hacerlas descender después al corazón y a los actos. No basta con tener ideas, mucha gente las tiene, pero vienen de forma tal, que no existe ninguna correspondencia, ninguna comunicación con estas ideas, sus sentimientos y sus actos. Tiene que haber una conexión, tiene que haber una comunicación, un puente. Hay que conectar los circuitos. El pensamiento no tiene la posibilidad de actuar sobre la materia para transformarla. Hay que poner entre ambos un intermediario, que es el sentimiento. A través del sentimiento, las ideas toman carne y hueso y vienen a actuar sobre la materia. A pesar de que he insistido sobre esta cuestión, sobre este tema, mis queridos hermanos y hermanas, este pensamiento seguirá siendo incomprensible, raro, si no lo explico. Sí, a cuántos he visto, con cuántos me he encontrado que tenían ideas. Era formidable. Pero las ideas se quedaban así, sin realizar en alguna parte, en el mundo invisible. Estaban orgullosos, eran felices, se paseaban con estas ideas y sin embargo, vivían en la miseria, en la pobreza, en las enfermedades, en la debilidad, y no se daban cuenta de que las ideas pueden, a menudo, perturbar, alterar. 2. Como ya les expliqué hace unos días, ahora hay que hacerlas descender, sí, concretarlas, materializarlas, aquí, en el plano físico, y los humanos no piensan en eso, no lo conocen, todos están contentos de tener ideas, esa es la verdad. Solo aquí, en la enseñanza de la gran fraternidad universal, se nos aclaran, se nos explican cosas de las que muchos no se dan cuenta. Les extraña, ahora, que para que las ideas puedan realizarse en la Tierra necesitan de un intermediario. No ven la razón, no ven por qué el sentimiento debe ser intermediario. Para aclararles las cosas ahora, de nuevo les mostraré algo, una imagen. Algunos hermanos y hermanas conocen ya esta imagen, porque ya les hablé de ella en el pasado. A un hermano que volvía de la playa le hace la siguiente pregunta, dígame, ¿qué ha visto en la playa? ¿Con qué se ha encontrado allí? ¿Qué ha descubierto? Nada, me decía, ¿y dónde estaba usted? Ah, sobre una roca, y el mar y las olas llegaban hasta mí, y yo miraba, y estaba contento, estaba en paz, tranquilo, reflexionaba, y luego he vuelto. ¿Cómo? Le dije, ¿no ha visto usted nada? No, nada. No había nada que ver. Todo el libro de la naturaleza viviente estaba abierto ante usted y usted no ha leído nada. Así suceden las cosas, toda la vida es así. Pero no comprendo, dijo, explíqueme lo que había que ver. Entonces le dije, ¿estaba usted sobre la roca? Sí. ¿Y cómo era esta roca? Oh, estaba horadada, tenía figuras, formas, incluso a menudo observé que se parecían a las caras a los hermanos y hermanas de la fraternidad. Ah, le dije, muy bien, muy bien. ¿Y después? ¿Qué cosa más había, que llegaba hasta la roca? Ah, bueno estaba el agua, el mar. Ah, había, pues, olas que llegaban. Sí. ¿Y quién empujaba estas olas? El viento seguramente, el aire, claro. Ah, ¿y quién hacía que moviese el aire para venir a agitar el agua y lanzarla sobre la roca para horadarla, para modelarla durante siglos? Reflexionó y dijo, debe de ser el sol. Bien, le dije, ahora hay que descifrar todo esto. Veamos, ¿qué es usted? Sí, ¿qué es usted? Pues bien, usted es lo mismo, una roca horadada, modelada, un poco mal formada, pero no importa. Trabajada. Sí, ¿y quién ha hecho esto? Ah, dice, no sé, no sé. Así del agua, el agua, la sangre. Es la sangre que ha modelado todo esto, la que ha aportado materiales, y los ha depositado en ciertos lugares, y no en otros. Por eso hay formas, hay agujeros, hay asperezas inverosímiles. Y luego, ¿quién agitó el agua? La sangre. ¿Quién impulsó la circulación de la sangre? Ah. El aire, la respiración. 3. Sí, la respiración es el viento, pero ¿quién hizo que éste se moviera? Ah. Algo de dentro, una fuerza, el espíritu. Entonces, le dije, ¿ve usted? La roca es el cuerpo físico, la sangre es el sentimiento, y el aire es el pensamiento, y el sol, entonces es el espíritu. Primero, pues, Está el espíritu que, lo mismo que el sol, no puede actuar sobre la roca, no puede modelarla, no es capaz de hacerlo. Necesita intermediarios. Así que el sol reflexionó y dijo, ah, para horadar la roca, para modelarla, para transformarla, para cambiarla, para desplazarla, necesito intermediarios, porque yo soy demasiado sutil, yo, mi luz es tan sutil que no puede actuar sobre la materia, así que voy a ocuparme del aire, porque el aire está más cerca de mí. Voy a calentar un poco ciertos lugares de la tierra, y como la tierra no es plana, sino que hay alturas, hay montañas, hay valles, hay agujeros. En ciertos lugares hará más calor y en otros lugares menos, y, así, el aire caliente subirá. Y luego, como el aire se desplaza, este aire caliente irá a reemplazar al que hay en ciertos lugares, más fríos, mientras otro aire más frío vendrá, a su vez, a reemplazar el de las primeras capas, y de esta manera, se producirá una circulación, soplará el aire. Así se forma el viento, así se forman las tempestades, los huracanes, los ciclones, todo eso. El calor del sol, pues, origina el movimiento del aire y entonces, el aire se lanza sobre un elemento más denso como el agua, como los océanos, los ríos y así sucesivamente, y produce olas, y estas olas se lanzan sobre las rocas y algunos lugares de la tierra se hunden en el mar, mientras que en otro la tierra se acumula y así sucesivamente. El sol es, pues, la causa de estos cambios en la tierra. Así que, cuando queremos remediar, cuando queremos cambiar, cuando queremos mejorar, cuando queremos corregir, cuando queremos hacer simétricas, expresivas, ciertas cosas, debemos ocuparnos en primer lugar del espíritu, para que el espíritu pueda, entonces, poner en movimiento el pensamiento, sí, el pensamiento. Y pensamos, así, de una cierta manera para alcanzar el sentimiento, y cuando el sentimiento se mueve, se lanza sobre el cuerpo físico, porque es el que está más cerca de él. Y el cuerpo físico empieza a modificarse, las células, el cerebro, todo, los vasos, las glándulas, etc. Y esto es algo que ni los fisiólogos, ni los psicólogos se han dado cuenta, de cómo son las cosas en realidad, sí. Conocen la anatomía, conocen la fisiología, pero no saben cuáles son sus fuerzas, los poderes que vienen de más lejos, de más arriba, han suprimido el espíritu no existe. Solo existe la materia, los órganos, lo químico. ¿Ven por qué no logran resolver los problemas? Miren qué claro, qué sencillo es. ¿Y por qué los humanos no han visto esto? ¿Por qué no lo han constatado? Para poder actuar, pues, sobre la materia, miren, sucede como con el fuego. Ustedes no pueden tocar directamente el fuego. 4. Se quemarían. Así que toman unas pinzas, unos bastones, algo, y así pueden actuar sobre él. Siempre se necesita, pues, un intermediario. Y este intermediario que toca la materia es el sentimiento, el corazón, sí. El pensamiento no puede tocar la materia. Ustedes deben saberlo, sí. Si el corazón no está ahí, si el sentimiento no está ahí, para trabajar. Pueden ustedes pensar, pueden tener ideas, todas las que quieran, pero todo eso no toca la materia. Ahí tienen, de nuevo, la ignorancia humana, sí. Hay que añadirle a esto un sentimiento, bueno o malo, para tocar la materia. Es así. ¿Cuántas cosas les puedo revelar sobre eso? Y los humanos, claro, saben cómo despertar el sentimiento. Si todos lo saben, todos están al corriente. Sí, pero, ¿cómo lo hacen? Miren, por ejemplo, una chica. Una chica, está así de avanzada, de evolucionada. Una chica corriente, por supuesto, no una hermana de la fraternidad, eso nunca. Cualquier chica sabe cómo actuar, primero, ella piensa, primero se imagina algo, y esta imaginación despierta el sentimiento, y el sentimiento desencadena cosas y cosas en el plano físico. Y nadie se ha dado cuenta. ¿Y por qué sucede así? Porque ella tiene el poder de hacerlo, desde hace miles de años. Como en el pasado se lapidaba a las mujeres adúlteras. Las mujeres no debían engañar nunca, debían ser fieles, honestas, íntegras, abnegadas, sumisas, humildes, serviciales, no debían de decir nada, solo servir. ¿Y los hombres? Ah, ellos tenían derecho a ir a una y otra parte a mangonear, a acostarse con otras. Pero la mujer no tenía derecho. La pobre era castigada, y tenía, sin embargo, la misma naturaleza que el hombre, las mismas necesidades, el mismo amor, las mismas tendencias, y la privaban. Era injusto. Y para poder, también ella, contentarse un poco, satisfacerse un poco, descargarse un poco, se acostumbró a hacerlo con su imaginación, para que nadie pudiera darse cuenta que se producían movimientos, cosas dentro de ella. El hombre no puede hacer esto, porque no ha trabajado, no se ha habituado, no se ha entrenado, y todo el mundo se da cuenta si sucede algo en él. ¿Pero de la mujer? Nadie. Si quiere esconderlo, es capaz de hacerlo. Hay muchas chicas, incluso en la playa, sí, que tienen hasta orgasmos, y nadie se da cuenta. Y nadie habla tampoco de eso. ¿Y cómo sé yo estas cosas? No sé. ¿Quién me revela estas cosas? Las mujeres no, desde luego. Y los hombres tampoco. Sí, vean, pues, cuán cierto es que el pensamiento, es decir, en primer lugar la decisión, la voluntad, el espíritu, que se ocupa del pensamiento, de la imaginación, y la imaginación, claro, está relacionada con el sentimiento, y el sentimiento se inflama y actúa sobre el cuerpo físico. Y, ahora, para mostrarles que eso es cierto, aunque la gente no lo haya interpretado, no lo hayan analizado, no se hayan 5. Fijado en ello. Lo que cuento, pues, no es un invento, no. No, no es un invento. ¿Por qué, pues, entonces, no actuar para el bien, para reconstruirse, para formarse, para desarrollarse? Cuando se trata de buscar, de pedir, de querer cosas tan, tan, tan personales, tan a ras de suelo, es decir, tan físicas, el mundo entero se moviliza. Pero cuando se trata de realizar cosas celestes no se ocupan de eso. Y ahora voy a decirles por qué los humanos están siempre en el error. ¿Por qué la humanidad se equivoca siempre? ¿Por qué los humanos no logran encontrar el verdadero camino? Les diré por qué. Para mí, está muy, pero muy claro, signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuenta con sus sentimientos, con sus sensaciones, sus placeres. En cuanto uno siente, desea y esto le gusta, ah, y todo lo demás es rechazado, aunque venga de los grandes maestros, incluso de Dios mismo. Lo que cuenta es cómo se siente él, lo que desea. Y ahí, justamente, el mundo entero capitula. Todos piensan solamente en satisfacerse, en servir a su personalidad, a sus deseos, a sus placeres, sus apetitos. El mundo entero. Y, en cuanto a las ideas, las aceptan, leen, comprenden, están de acuerdo, en apariencia, porque según las convenciones, las tradiciones, debe ser así, tienen que estar de acuerdo. Pero, ¿qué siguen? Siguen sus tendencias, sus deseos, sus placeres, sus sentimientos. Esta es la realidad. ¿Y qué pasa en los iniciados? ¿O en los discípulos? Ah, ellos también tienen lo mismo, la misma estructura, los mismos deseos, las mismas ambiciones, los mismos placeres, los mismos. Solo que, son un poco más decididos, más comprensivos, más avanzados, para realizar aquello que es mejor, más celeste, más inteligente, más sutil, y procuran entonces, cambiar algo, en lo que respecta a los placeres. Procuran que los placeres, las sensaciones, se adecuen, se adapten, se sincronicen. Claro que todo esto no pueden lograrlo inmediatamente, pero al cabo de un tiempo, puesto que su espíritu está siempre despierto, siempre tiene voluntad, siempre está decidido, el espíritu actúa sobre el mental, sobre los pensamientos, y el pensamiento cambia muchas cosas en el sentimiento, y el sentimiento trabaja sobre las células, sobre las glándulas, sobre las debilidades, y buen día, triunfa. Sabe que a él también le gusta comer carne y acostarse con mujeres, beber o fumar, o robar, todo esto es agradable, claro, es magnífico. Sí, pero él ha comprendido que si se permanece siempre en este dominio, contentando, satisfaciendo solamente a la personalidad, nunca conseguirá llegar a ser alguien formidable, magnífico, perfecto, excepcional, y a obtenerlo todo, los regalos, las bendiciones, y así sucesivamente. Ahí tienen a un hombre inteligente. Un ser inteligente sabe que tiene deseos, debilidades. Los tiene. Eso es normal, y está muy contento cuando puede satisfacerlos un poco, es verdad. Pero ha comprendido que hay algo mejor que... 6. Eso, más perfecto, cosas que le evitarán calamidades, catástrofes, cosas que pagar, desgracias, sufrimientos, y entonces se decide, y esto es el espíritu, el sol, se decide. Y esta decisión se refleja en su pensamiento, y el pensamiento empieza a trabajar de otra manera, a buscarlas de otra manera, y actúa sobre los sentimientos, sobre el corazón, y empieza a tener entonces otras sensaciones, otros gozos, otros placeres, que antes no conocía, y a realizar en plano físico en los actos, en los gestos, en el comportamiento, las ideas celestes. Este es el pensamiento. El pensamiento que dice: A, quedarse así, en el vacío solamente, todos se pasean así y están orgullosos de sus ideas. Pero, cuando ustedes ven cómo actúan, actúan como brutos, como animales, como hombres prehistóricos. ¿Cuántas veces he hablado de esto? Pero todavía no han comprendido que es así. Y deben cambiar. No lo han comprendido. A, intelectualmente lo comprenden, pero siguen satisfaciendo sus debilidades, sus vicios y cayendo en las tentaciones. Es formidable cómo no acaban de decidirse. Sí. Y continúan siendo vulgares, débiles, enclenques, sí, desgraciados. Queridos hermanos y hermanas, este pensamiento es muy importante. Si quieren poner remedio ahora, si quieren reparar, purificar, limpiar, corregirse, adquirir cosas, sí, y proyectar fuego, llamas, luz, deben comprender, deben decidirse, si no este caos seguirá, este desorden, y siempre será infernal. Nunca saldrán de él. E incluso miren ahora que cierto es lo que acabo de decirles. Muchos hermanos y hermanas, si reflexionan, si son honestos, si se analizan sinceramente, constatarán que cierto es esto. No pueden desprenderse de aquello que les gusta, que les es agradable. Bueno, nunca hay que desprenderse de lo agradable, de lo bello, de lo maravilloso. Pero, ¿cuándo? Ah, cuando es algo divino, cuando es celeste, luminoso, porque, un maestro, ¿creen ustedes que se desprende de ciertas cosas que son magníficas, que son maravillosas? Se desprende, sí, solamente de ciertas cosas demasiado, demasiado, demasiado a ras de suelo, que son demasiado viciosas, demasiado sucias, sí. Si los hermanos y hermanas se analizasen, habría muchos que dirían: ay, ay, ay, siempre pongo en primer lugar lo que siento, lo que me gusta, lo azucarado, la miel, la mermelada, sí. A pesar de que llego a comprender muchas cosas, todo se queda en teoría. Hay mucho, muchos así. ¿Ven cómo les explico por qué las cosas desagradables, las cosas negativas, las cosas tenebrosas, continúan asaltándoles? Porque siguen viviendo en las profundidades. No osan. No son audaces, no se deciden, porque dicen: sería desgraciado, estaría privado, no tendría ningún gozo, ningún placer. Así es como razonan. Si dejo de fumar, de comer, de beber, ah, no tendré ningún gozo. No creen, pues, que el ser humano está constituido, fabricado en los 7. Talleres del Señor de tal manera que si ustedes suprimen un gozo inferior, habrá otro gozo celestial que vendrá a reemplazarlo. Eso no lo han comprendido, tienen miedo a renunciar a algo, de sacrificar algo, porque piensan que después habrá un vacío, que van a morir en este vacío, privados de todo. Lo que les da miedo, pues, es la ignorancia. ¿Por qué no saben cómo está constituido el hombre? Sí. Pues bien, ahora voy a revelárselo, y verán que cierto es lo que les digo. Si un hombre que es ignorante, que no ha ido a la escuela, que no ha cursado estudios universitarios, que es un hombre ordinario, si llegan a presentarles ciertas verdades verdaderamente verídicas, verdades que tocan al ser humano, que están en el corazón, en el sentimiento, en el alma, en el espíritu, cosas que todos nosotros las vivimos, ¿cómo es que empieza a encontrar que ustedes tienen razón, que han dicho la verdad? ¿De dónde les viene eso? Viene de que, dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, esta verdad existe, la transportamos, ya la hemos vivido arriba. Está inscrita, está impresa en alguna parte, solo que hay tantas, tantas capas, tantos caparazones, tantas cosas, que no pueden salir, y no sabemos, no nos damos cuenta de que ya hemos vivido estas cosas, de que ya las hemos conocido, experimentado, de ya hemos vivido una vida celestial. Pero cuando hay alguien que logra despertar todo eso, tocarle el corazón, el alma, le da la razón, comprende lo que le dice. ¿Y por qué? Porque ya tenía estas cosas en sí mismo, y las compara y ve que ustedes dicen la verdad. Porque él está hecho de la misma forma que ustedes, está construido de la misma manera. Y entonces, han logrado despertar algo, en él, que dormía, sí. ¿Y en otros? Todavía no llegan a despertar eso, y nunca les darán la razón, les digan lo que les digan, aunque sea la pura verdad, tienen su mentalidad, tienen sus convicciones, su credo, lo que quiere decir que, esta cosa interior está tan encerrada, tan hundida, tan enterrada, que logran tocarla. Pero un maestro tiene medios, claro, medios para despertar este lado sublime que está enterrado dentro de cada uno de nosotros y, entonces, incluso la gente. Incluso los criminales, los bandidos, los depravados, los comprenden, sienten que es verdad lo que se les dice y que se ha extraviado, que han perdido completamente su paz, y empiezan a seguirles, que cierto es lo que digo. Pero, ¿cuándo es cierto? Cuando ustedes están despiertos, cuando están avanzados, si no, nunca será cierto. Siempre encontrarán que ustedes tienen razón, siempre. Y que yo me equivoco. Como ha sucedido desde hace años, todos tienen razón pero yo me equivoco, me he extraviado, cuento cuentos. Cuando la realidad es diferente, la realidad es que sentimos placer cuando bebemos, cuando comemos, cuando golpeamos a alguien, cuando nos... Sí. Y se preguntarán cómo puedo yo. 8. Ser tan tonto que no comprenda lo que es la realidad, como si yo no estuviese hecho como ellos. Pero yo conozco todo eso. Tengo los mismos vicios, los mismos defectos, las mismas debilidades, los mismos crímenes, los mismos. Pero hay una pequeña diferencia, desde ayer he decidido cambiar, sí, sí, sí, sí. Hay esta pequeña diferencia, desde ayer, cuando escuché la conferencia, dije, pobre viejo, ahora tienes que darte prisa en cambiar. ¿Qué? Sí. 10 puros diarios es demasiado. Así que decidí a disminuir la ración, 9, después 8, después 7. Y después, se acabó. Si mis queridos hermanos y hermanas, cuentan demasiado, demasiado, demasiado con su felicidad, con ciertas cosas que les procuran gozo, placer, y no ven que es eso, precisamente lo que les mantienen cosas y cosas de las que no salen nunca. Que esto les cuesta muy caro, y que les complica la vida, que no ven eso. Un día hay que renunciar un poco y reemplazar estas cosas, estos placeres, estos gozos, estas preocupaciones, esta actividad, esta. Por otras que son mejores, mejores, mejores, mejores, mejores. ¿Y yo, ven? En mi enseñanza nunca les he dicho que dejasen de comer, de beber, de respirar, de amar, nunca. He dicho, hay que comer. Pero, ¿qué y cómo? Mejor. Y beber. ¿Qué hay que beber? Mejor. Y respirar. Llamar. Yo nunca he renunciado ni he rechazado nada de todo lo que se fabrica, se trabaja, se practica, solo que he reemplazado, he cambiado muchas cosas. Ustedes, pues, tampoco deben renunciar, sino solo reemplazar las cosas. Así es mucho mejor. Son matices del lenguaje, claro, porque la palabra renunciar. La gente no sabía en aquella época que había que cambiar las palabras. En aquella época decían, hay que arrancar, hay que extirpar, hay que matar, hay que... El mal y así sucesivamente, las malas cosas, era la forma de hablar. Y ahora nosotros traemos otro lenguaje, no hay que arrancar, no hay que exterminar, no hay que extirpar, hay que cambiar, hay que sublimar, hay que transformar, hay que utilizar, hay que canalizar, hay que orientar. Hay que utilizar. Sí, es otro lenguaje. Así pues hay que respirar, hay que comer, hay que beber, hay que amar, hay que trabajar, hay que traer hijos al mundo, todo, todo, todo, solo que mucho mejor. Eso es todo. ¿Ven? Eso les consuela. Dicen, si es así, vale. No me privaré de nada, solo reemplazaré. Una cosa por otra. Por otra parte, La gente lo hace tan a menudo. Reemplazan a esa mujer por otra mujer. Se han ejercitado mucho en reemplazar, sí, reemplazan sin cesar. Pero cuando se trata de reemplazar algo de dentro por otra cosa, no saben, reemplazan una cocinera por otra, porque sabe hacer pequeños buñuelos, y después está hecho un buñuelo. Reemplazan, reemplazan, pero dentro de ellos siguen guardando los mismos vicios, las mismas debilidades. ¿Ven cómo ahora está claro? Que las ideas, ¿qué? 9. Las mejores ideas hay que poderlas materializar, hacerlas descender al sentimiento, y después a los actos. Y ya está, es la perfección. Y esto es la sexta raza. Realizará en el plano concreto todo lo que es celeste, divino. Mientras que la quinta raza, de las ideas, de las buenas palabras, los buenos escritos, bueno, viven como animales, llevan una vida superficial, insignificante. Y, lo que es más grave, es que el mundo entero está de acuerdo que sea así, todo el mundo encuentra que eso es normal, que es magnífico, que es maravilloso. ¿Para qué cambiar, pues? El mundo entero ha aceptado esta filosofía de hablar bien, de pensar bien, de escribir buenas. Pero vivir todo lo contrario, sí. Matar, exterminar, ensuciar, ¿y entonces? Por eso la humanidad no está a punto todavía. No ceso de repetírselo. Y esperen, todavía hay otras cosas que mostrarles para que vean cómo están aún en el error. Sí. En los errores. Y no lo ven, no son conscientes de ello. Y mientras que los humanos no sean conscientes, de esta manera, de esta forma, de este estado de cosas nunca se arreglarán las cosas. Y si les revelo ahora, porque no soy yo el que se inventa esta enseñanza, si les revelo que todos nosotros tenemos dentro algo oculto, secreto, camuflado, una necesidad de perfección, de ser como el Padre Celestial, de volver al sitio de donde salimos. En todas las criaturas existe eso. ¿Y bajo qué forma signo de interrogación abierta quieren ser felices? Quieren estar en paz. 38.40. Quieren ser bellos. Quieren ser poderosos. Quieren vivir eternamente. Tener buena salud. Quieren ser inteligentes. Ah, todo el mundo desea eso, ser ricos, ser formidables, ser únicos. Pues bien, eso es un lenguaje, una prueba, y desgraciadamente, no han comprendido por qué tienen necesidad de todo eso. Pero todo eso, justamente es la perfección. Así pues, dentro de nosotros hay algo dentro de todos nosotros que nos empuja hacia la perfección. Solo que no sabemos dónde encontrarla. Queremos la perfección. 39.30. Queremos la felicidad, queremos la luz, queremos el gozo, la fuerza, la salud, la belleza, y hacemos todo lo contrario de lo que deberíamos hacer para obtenerlos. Sí. Y esa es, justamente, la desgracia de las desgracias. Eso prueba, pues, que todos nosotros estamos hechos de tal forma que dentro de nosotros mismos hay algo que nos empuja a la perfección queremos, hacia el Señor, bajo esta forma, pero como los hombres son tan ignorantes, están tan deformados, tan depravados, que hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer para llegar a la luz, a la paz, a la belleza, a la salud, no tienen nada de todo eso. Y por eso, justamente, tienen necesidad de la enseñanza de la gran fraternidad blanca universal. Para mostrarles que son ignorantes, que son tontos, que están ciegos, a pesar de este lenguaje que hay por todas partes, por todas partes, por todas partes. Todas las criaturas no buscan otra cosa que la felicidad, el gozo, la libertad, y no han 10. ¿Comprendido por qué? ¿Acaso no es así? Sí. Y en su comportamiento, en su manera de vivir, hacen todo lo contrario de lo que deberían para poder llegar a obtenerlos. Sí. ¿Y qué hay que hacer para obtenerlos? Ahí tienen la enseñanza. Vivan, piensen, actúen, de acuerdo con lo que se los revela. Y tendrán todas estas cosas, sí. ¿Y por qué no las tienen? Les diré por qué. Porque quieren vivir como les da la gana, y hasta ir en contra de las leyes del Señor, de todas estas verdades. Quieren ir en contra de todo y vivir como les da la gana, por eso no logran obtenerlas. Porque quieren ir en contra de todas las verdades, de todas las leyes, a pesar de que todo su ser lo desea. Trabajan, por tanto, contra su interés. ¿Por qué? Porque su personalidad se lo impide, por eso no llegan jamás a obtener lo que desean. Todos desean la salud, la felicidad, el gozo, el amor, la libertad. ¿Acaso no es verdad? Todos sin excepción. Solo que no han tenido maestros, no han tenido instructores para mostrarles que con esta forma de pensar, de conducirse, de creer, nunca lo lograrán. Y creen que lo lograrán, que lo conseguirán. Se enfrentan a todo, hacen lo que se les pasa por la cabeza, quieren, incluso, imponerse a todo el universo. Quieren obtener sus placeres, su gozo, en las cosas que les destruyen. Pues sí, esta luz es necesaria, e indispensable para la humanidad. Eso solo. Lo que acabo de decir, que mientras sigan aún imponiéndose, deseando, violentando, estando contra todo, para realizar su personalidad, sus tendencias, sus deseos, que no están de acuerdo con el universo, siempre serán desgraciados y tendrán privaciones, siempre estarán enfermos, serán asesinados, exterminados, destruidos. Esta es la mayor verdad que hoy les revelo. Y, el día en que se decidan, comprenderán cómo son las cosas en realidad, porque todos nosotros deseamos la felicidad, la armonía, el gozo, la música, la belleza, todo, todo, todo, todo. ¿Por qué? Y para realizarlos, para obtenerlos, pues hay que obrar de otra manera, eso es todo. Todo, todo, todo está en eso, actuar de otra manera, pensar de otra manera, desear las cosas de otra manera, eso es todo, y después se comienza la realidad. No hay más que eso. Sí. Si esta conferencia puede ser impresa y difundida por el mundo entero, hasta las tribus primitivas lo comprenderán, porque está demasiado claro. Y nunca había sido explicado así. Mientras quieran actuar como les dé la gana, como uno desee, como uno quiera, como uno comprenda, sin tomar en consideración que hay cosas en las que vivimos, en las que estamos sumergidos. ¿Por qué? Miren, si no respiran el aire que está afuera, se mueren. Estamos sumergidos en la atmósfera, tenemos necesidad de tomar algo de ella, de hacer un intercambio, ¿y por qué no sería mismo con lo que está por encima del aire, y así sucesivamente? Formamos, pues, parte del universo, dependemos de este universo, nos alimenta. 11. Nos sostiene, debemos por tanto, respetarle, debemos respetar sus leyes, y entonces, recibimos, crecemos, si no, atascamos las cosas, cerramos las cosas y languidecemos, nos morimos. Simplemente hay que comprender eso, que no somos independientes. No podemos darle órdenes al Señor, no podemos ir en contra de las leyes del universo, dependemos de Él, estamos conectados con Él. Sí. Vivimos gracias a la vida cósmica, respiramos gracias al aire, vivimos gracias al agua y gracias al alimento. Si no. Y eso no lo han comprendido, ¿ven? Todo el mundo come, todo el mundo bebe, todo el mundo respira, y quieren ser siempre independientes, violentos, y estar incluso en contra del Señor, imponerse incluso al Señor. Pues bien, por eso mueren después, desaparecen. ¿Por qué suprimen estos intercambios? En cambio, un discípulo que ha comprendido eso, sabe que su vida, su salud, su felicidad, su luz, dependen de este alimento que recibe, y empieza a recibirlo y a respirar, y a pensar y a amar y, entonces sí que se alimenta. Y entonces sí que crece. Mientras lo demás, son cada vez más enclenques, enclenques, enclenques, sí. Porque han suprimido su alimento. ¿Está claro ahora? Y todo el mundo puede ahora mirarse en el espejo, pasearse, y decirse, ¿en qué categoría estoy? Sí. Porque soy de esta manera. Porque usted ha ido en contra de todas las leyes, de todas las verdades, de todas las entidades, de todo. Y se imagina que es independiente, que es todopoderoso, que puede vencer. Y no. Dependemos del universo. Dejen de respirar durante 4 o 5 minutos, y se van al otro barrio. ¿Por qué no han comprendido eso? ¿Por qué no lo han visto? Todo el mundo respira, todo el mundo come, todos. ¿Y no han comprendido qué? Y van en contra de todo. Pero, ¿qué es eso? ¿Quieren realizar las cosas como les dé la gana? Pues no. El universo se opone. Y la desgracia, incluso, es que, si realizan un poco de algo en este estado, será una catástrofe para ustedes, una desgracia, sí. Si realizan ciertas cosas en estas condiciones, que están contra las leyes, contra. Es una desgracia, sí. No hay que alegrarse de ciertas realizaciones, mis queridos hermanos y hermanas. No. Que hayan conseguido tal puesto, que hayan logrado tal riqueza, o tal gloria, o tal mujer o tal. Si no están en armonía, será para su desgracia. Pasado algún tiempo, verán. Y las desgracias que les ocurren cuando trabajan como Dios manda son, para ustedes, bendiciones. Se transforman en poco tiempo en gozos, en felicidades, en bendiciones. Esto es lo que he aprendido. ¿Cuántos se equivocan es eso? Las felicidades, los éxitos, que no se conforman a ciertas leyes, a ciertas virtudes, son una fuente de desgracia para aquellos que los han obtenido. Se lo aseguro. Obsérvenlo algún tiempo después y lo verán, la historia se lo dirá. Y todos los sufrimientos, todos los impedimentos, todas las 12 penas, todos los fracasos, es decir, se convierten en bendiciones, en progresos, en enriquecimientos, si trabajan conforme a las reglas, conforme a las leyes. Eso también lo he visto. Otra cosa nueva todavía. Miren cómo se engaña a la gente con la apariencia. Analícense ahora, lo que les digo es muy serio. Pues bien, verán que hay muy pocos entre ustedes que piensen adecuadamente, que no busquen solamente su placer, su satisfacción, su felicidad, su éxito, y su bien. Sin darse cuenta, sin conocer la enseñanza, ¿cómo se pueden equivocar? Hay que volver a oír esta conferencia, porque no creo que la hayan comprendido bien. Piensan haber comprendido esto y aquello y en realidad, se dan cuenta años después que, como les dije hoy en La Roca, la gente cree comprender lo que es la fraternidad blanca universal, y yo les he dicho que todavía no lo han comprendido. ¿Y por qué? Porque se quedan en la teoría. La fraternidad blanca universal debe poner en la conciencia la comprensión de que somos hermanos y hermanas, sí, salidos del eterno. Tenemos las mismas cosas, tenemos un Padre Celestial y una Madre Divina. ¿Y por qué ahora todo el mundo se extermina, todo el mundo se detesta, todo el mundo considera a los demás como enemigos? Y siempre hay guerra, siempre hay peleas, siempre hay luchas. Si comprendiesen tan solo que somos hermanos y hermanas, se abrazarían, se tenderían la mano, se amarían, caminarían juntos, y el reino de Dios vendría a la tierra, solo por la fraternidad blanca universal. Pero los judíos y los árabes todavía no han comprendido que son hermanos. Incluso del mismo padre, Abraham. Sí. Quizás no de la misma madre, pero en fin. Que la madre fuera Sara, o Agar, eso no tiene ninguna importancia, están extraviados. Pero son hermanos, hermanas. Cuando lo comprendan, se abrazarán, y ya no habrá más guerras. Y lo mismo para todos los demás países. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no me digan que lo han comprendido todo. Teóricamente sí. Pero ahora hay que realizar, en el plano físico, en el comportamiento, y entonces sí, sí. Si supiesen tan solo a dónde les llevo, les dije un día, cuando lo comprendan, aunque yo ya esté en otros planetas, vendrán a buscarme para darme las gracias. Evidentemente, el viaje será demasiado largo, demasiados gastos, demasiados. Tener que tomar el tren, el avión. Pero de todas formas vendrán a buscarme solo para darme las gracias. De momento no se dan cuenta. Lo que les doy son unas riquezas, unos tesoros increíbles, y todavía no los aprecian. El día que lleguen a apreciarlo, todos ustedes se reunirán para ayudarme, es decir, para difundir esta luz y realizar la edad de oro. Y yo sé que, con su ayuda, cuando sean muchos, y convencidos, y poderosos, entonces la edad de oro vendrá. Sí, sí, sí, sí, sí. Hasta ahora nadie trabajaba para la edad de oro, nadie. Cada uno para su pequeña 13. Familia, para su pequeña sociedad, para su pequeño país. Están parados en eso, sí. Y haciendo guerras para su país. Nacionalista. Chauvinistas. Patriotas. Pero, un buen día todo eso desaparecerá, todo. De momento, todos miran solo para su país, y hasta, si alguien osa decir una cosa así, será considerado como un monstruo que ha caído de otro planeta. Todos están convencidos de que eso debe ser así eternamente. Un país, para su país, y contra el otro país. Sí. Yo soy el único que piensa que dentro de un tiempo, todas las naciones van a desmoronarse, y que el mundo entero comprenderá que no es así como llegaron a la perfección. Ya no hay que alimentar más eso, ni en las escuelas, ni en los libros. Los acontecimientos que vienen harán sentar la cabeza a los humanos. Toda la Tierra debe ser una familia, con un gobierno, una familia. De momento, claro, eso es algo inimaginable, algo inaceptable, inverosímil. Sí. Pero esperen, esperen, arriba hay entidades que trabajan, que preparan las cosas, que saben cómo hay que hacer para que eso venga, la Edad de Oro. Y ustedes, pueden participar. ¿Ven? Para el trabajo no es tan necesario haber hecho estudios universitarios, conocerlo todo, ser un gran maestro, un iniciado. No. Esto es un poco difícil, un poco. Hace falta tiempo, pero participar, todos pueden participar, incluso los mayores ignorantes, los más abandonados, los más marginales, pueden participar y eso es formidable. Participar para la Edad de Oro. Y eso es lo que les pido. No les pido que sean grandes filósofos, grandes escritores, grandes jefes, grandes directores, grandes ministros, yo no les pido eso. Porque no es tan fácil. Pero lo que les pido es muy fácil, participar. Hasta los impedidos pueden participar. Los tontos. Las nulidades. Pueden participar, ¿y cómo? Meten un papel en la urna. Y ya está, participan. Dicen, sí, de acuerdo. Un minuto de meditación. Oram Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oram.es Primer centro de difusión de la obra del maestro Oram en lengua española.